Una generación que aún late en el sonido. Rock sin fronteras. Un encuentro con las ideologías, géneros y contextos que marcaron el siglo XX y la modernidad. Rock sin fronteras. Presentación, John Cruz. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Programas especiales este lunes festivo 24 de marzo por la emisora cultural de Pereira. Desde las 6 de la mañana escuche Colombia y sus canciones. A las 7, invitada la cantautora Majo Insuasti. En especiales de Mi Música Latinoamericana a las 9, homenaje al hombre. Después a las 10, suena La Habana, un recorrido con el periodista cubano y ciego de nacimiento Joaquín Borges Triana por lugares emblemáticos de La Habana a través de sus sonidos cotidianos. A las 11, Antonieta Mercuri, mujer de teatro, rebelde y comprometida. En Mestizajes Latinoamericano a las 2 de la tarde, la cantante y guitarrista Marta Gómez. No se pierda a las 3 de la tarde, Maestrío, la revolución de los tríos tradicionales. Después a las 4, Melendi en Pereira, a propósito de su gira 20 años. Alta Fidelidad a las 5, música para el regreso a casa. Después a las 6, el músico pereirano Carlos Elliot presenta su nuevo álbum Soul Boogie. A las 7 de la noche, las divas del rock y pop, un homenaje a su legado. A las 8, el nuevo disco de la banda Perfect Plan, Heart of a Lion. Escuche a las 9, el sonido post-punk de los años 80 en Inglaterra con la banda Echo and the Bunnymen. Luego a las 10, 30 años de un álbum gigante, The Bends de Radiohead. Y desde las 11 continuamos con el ciclo en estrellas de medianoche, cinema, rock y pop, clásicos anglo incluidos en bandas sonoras de varias décadas. Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. En festivos, radio diferente, radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 y 2 minutos. La emisora cultural de Pereira ahora comparte más información digital al aire. Si el radio de su vehículo cuenta con tecnología RDS, podrá leer información de las obras clásicas de sus programas favoritos, intérpretes, títulos de canciones, información institucional y de eventos culturales. La radio se moderniza y la emisora cultural de Pereira 97.7 FM avanza con tecnología de vanguardia. Que llevas en el corazón. 97.7 FM. Damos inicio a Legión Extrema, el programa más brutal de la radio. Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 894 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Paola Hoyos. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos. Se viene en marzo 29 en Rock Plaza, acá en la ciudad de Pereira, el lanzamiento del último trabajo de la agrupación Timeless, Shadows and Chaos, Beyond Die y Corrupted Blood. Abril 9, Abuse, Gortray, Grotex, Atrocity, acá en la ciudad de Pereira. Stratovarius para el 11, el 12, Wistra, Shellfire con Rock Torment, Suffocation para abril 18, Sonata Ártica el 19, Wasp para el 27, el 30 Paradise Lost, ese mismo día también el Monster of Rock, y cerramos con Accuse ese mismo día. Powerwall para mayo 1, el Bogotá Grinded Fets con Gorgams, Incinerate y otras bandas para mayo 3, el 9 Sabaton, Burning Witchet para mayo 13, el 16 Beheaded, Lacrimosa para junio 1, junio 21 al 23 Rock al Parque en la ciudad de Bogotá, agosto 29 y 30 el Bogotá Subterránea Fest, octubre 8 Avenged Sevenfold, Bathory el tributo, Bloodfire Death para octubre 16. En el año 2026, pues están confirmados Obituary para febrero 8, octubre 6, Iron Maiden. Abrimos el programa con la agrupación Omega Infinity, ejecutando una canción original de Emperor, Ye entre Seperium, de la agrupación alemana-australiana Omega Infinity, conformada en el año 2018 y que incluyó esta canción en su trabajo de Anticurrent en el año 2023. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch. Nos remontamos a 1991 con la agrupación Burial. De su trabajo de 1993, Religious Soul, escucharemos la canción No Existence. Posteriormente nos vamos también para Norteamérica con la agrupación Massacre, de su primer trabajo From Beyond, de esta banda conformada en 1984, escucharemos la canción From Beyond. Vamos entonces con Burial versus Massacre. What? Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traemos una pasta de un gran grupo holandés enmarcado en el speed metal, formado por allá en 1985 y que infortunadamente solo sacaría un álbum completo en 1986, titulado In the Ancient Days. De este único disco de este gran grupo holandés de speed metal, muy en la línea de grupos como Agent Steel, como el propio Defender de Holanda, Savage Grace o Exciter incluso, vamos a escuchar los dos temas que abren la cara de este vinilo, el primero de ellos titulado Before the Morning y el siguiente High Society. Esto es Asgard de Holanda en Metalovilia. Vamos a continuación con Demología, la sección dedicada al formato demo, y para esta noche traemos una leyenda del thrash speed metal norteamericano. Se trata de la agrupación Holy Terror. Este gran grupo editaría solamente un demo antes de ese gran debut de 1987, seguramente recordado por la mayoría de los que vivimos esa época y por los amantes del thrash en general, titulado Terror and Submission en 1987, como bien mencionaba. Antes editaron un demo en 1986 y de ese demo de 4 temas vamos a escuchar el tema titulado Black Black, para luego ir a ese disco de 1987, a ese debut, Terror and Submission, a escuchar el mismo tema que sería el tema que abriría el LP. Esto es Holy Terror en Demología. Stop! Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Holy Terror. Vamos a continuación con un par de novedades. Cytotoxin, una banda procedente de Alemania conformada en el año 2010, y de su trabajo reciente como novedad Biograffiti, escucharemos la canción Condemnesia, esta agrupación alemana. Posteriormente nos vamos para Norteamérica con otra banda conformada en el año 2010 y del trabajo que será editado próximamente, Lonely People Way Power, escucharemos la banda Death Heaven, que ya incluso estuvo por acá en un Rock al Parque, del cual escucharemos la canción Hidden. Yeah. escuchando Legión Extrema. We'll be right back. Escuchamos nuestro pasado bloque de novedades con Citotoxin y cerramos con Death Heaven. A continuación nos vamos con la banda de la ciudad de Pereira y de Cartago, Timeless, que están estrenando su trabajo con Deneto Oblivion, que están trabajando desde el año pasado en este lanzamiento, que el próximo sábado 29 de marzo, pues será el lanzamiento de este gran álbum, que tiene muy buen sonido, muy buena producción, que se lo recomiendo, y le enviamos un saludo muy especial a todos los integrantes de esta banda y a mi amigo el bajista Alex Sarta. Escucharemos para la noche de hoy dos canciones, Far Away From Hell y Ambition and Greed, de esta agrupación que nos sorprende con esta excelente producción. Escucharemos Timeless. We'll be right back.